Totalmente, y además se le suma en este sentido y en este ajuste el cierre, el posible cierre a dos talleres en la escuela CONI y también en la escuela Sí, Amadeo en Cicchiti. eso es importante aclarar un detalle que no es menor, ¿no? Y Sí. esto no es que me ponga leguleya, pero es importante. Justamente ahora, mientras te decía que podía hacer varias cosas, estaba imprimiendo justamente ese material para llevarles a estas escuelas. ¿Qué está sucediendo en la provincia? Llega la supervisora de la sección que le corresponde a la escuela, sea escuela común, sea escuela especial, sea lo que sea. Y dice, bueno, se cierra tal sección, se cierra tal turno, se cierra tal taller. Ajá, ¿y la resolución? No, no hay resolución. ¿Y los docentes? Y si es titular, lo reubicamos, a ver, ¿en qué escuela lo podemos reubicar? Y acá en una de Maipú. Error, a ver, Claro. no, el sistema educativo no funciona así. Si por ahí, por algún motivo, las autoridades escolares, y a pesar de dar batalla a nosotros, cierran alguna sección o cierran algún taller, quienes deben, lo primero que tiene que haber legalmente es una norma, una resolución que dice las causas del cierre de ese determinado espacio curricular. Segundo punto importante, nosotros tenemos un decreto que es ley y que está vigente, que es el 1386, que en su acuerdo número 5 deja con total claridad expresado que no se pueden modificar las condiciones de trabajo de ningún trabajador de la educación sin previo consentimiento. Entonces, no es tan sencillo, no es cerramos y te mandamos a otra escuela, no, señores. Al docente se le tiene que permitir poder elegir, mantenerse en disponibilidad hasta donde pueda elegir. Pero de todas maneras, ese es un paso posterior, es cuando ya perdimos la batalla. Nosotros estamos en un paso previo, que es frenar el cierre. Frenar el cierre de los talleres en la escuela Cicchiti, frenarlo el cierre de los talleres en la escuela CONI, que además tiene toda una problemática edilicia terrible, en donde en el portal educativo salen a decir que el 70% de la obra está completada, cuando no hay absolutamente ningún tipo de avance, y están los chicos hacinados en un espacio muy reducido, el taller de psicomotricidad no se puede dar prácticamente. Digo, y todo eso el gobierno no lo dice, pero sí sigue cerrando, sí sigue ajustando. Y la variable de ajuste, además de todo lo que vemos en el supermercado, de todo lo que estamos sufriendo como pueblo, es la educación y es la salud. Se está convirtiendo en una constante que yo diría que ya tiene características terroríficas. Bien, y en ese sentido, entonces, hoy a las 18 horas en la calle Florencia Sánchez, esquina Sopardo de Godoy Cruz, se van a Exactamente. concentrar, ¿verdad? Ahí nos vamos a concentrar, vamos a tener una asamblea, vamos a exigir explicaciones y no nos vamos a mover hasta que tengamos la certeza de que no se cierre el vespertino. A las compañeras, compañeros que se acerquen, a la comunidad, que mamás, papás que quieran acercarse, abuelos, tíos, vecinos. La escuela es muy reconocida en la zona, pero además tiene un precioso mural pintado por alumnos y alumnas justamente de la 7001 en la puerta. Bien, esperemos entonces que esta tarde se logre esto, que no se cierre, que mañana podamos contarle a la audiencia que continuamos teniendo Que lo el turno, logramos, que que con la lo unidad, logramos. Exacto. que con la unidad lo logramos. Exacto. Ojalá, ojalá Esperemos sea que sí. así. Muchísimas gracias. A vos, Teresa. Abrazo grande Un desde la abrazo. Mosquitera. Muchas gracias, chicos. La escuchábamos a la secretaria general de el secretario del SUTE de Godoy Cruz, Teresa Roura, contándonos esto que es más que preocupante, que tiene que ver con esta amenaza de cierre al turno vespertino de la escuela Artes Aplicadas, una escuela, como ella lo contaba, que tiene muchísimo tiempo y mucho valor, mucha pertenencia para quienes integran este espacio donde han ido aprendiendo talleres de diversos tipos, donde aprenden oficios. Estamos hablando de una escuela especial y que quiere ser cerrada. Esta tarde, 18 horas, en la calle Florencio Sánchez, esquina Sopardo de Godoy Cruz, se van a estar concentrando para impedir este cierre.